El año del vinilo, con Agustín García. Hola, muy buenas tardes. Aquí comienza el año del vinilo en M80. Comenzamos este domingo 4 de marzo para repasar durante dos horas los éxitos de esta semana en 1987. Y ya te puedo asegurar que podrás disfrutar con temas que no escuchabas hace tiempo. Mientras en enero del 87 había entrado la primera mujer en el Rock and Roll Hall of Fame, la reina del soul, Aretha Franklin, en marzo en Nueva York, una reunión de expertos de la ONU confirmaba que por encima de la Antártida se estaba abriendo un agujero en la capa de ozono. Era el 1 de marzo. El 3, premio en el Festival de Cine de Berlín para El Año de las Luces, del español Fernando Trueba. Aquel 4 de marzo de 1987 faltaban algunos días o meses para que aparecieran discos memorables como The Joshua Tree de U2 o Faith de George Michael. Pero durante las próximas dos horas en M80 escucharemos éxitos de Tina Turner, que aquel año vendría a España a actuar, o Bon Jovi, o Al Boss, o también Radio Futura. Aquellos días teníamos algunos oldies, por diferentes motivos, en las primeras posiciones de las listas de éxitos internacionales. Benny King, Jackie Wilson, o por culpa de un spot de televisión, When a Man Loves a Woman de Percy Slade, volvió a ocupar posiciones muy altas, la segunda posición esa semana en las listas inglesas, este viejo tema del 66 de Percy Slade, por aparecer en un anuncio de televisión de Levi's. Una voz maravillosa de rhythm and blues y soul americano, Percy Slade, en el puesto número 30, comienza el año del vinilo de 1987. Bienvenido. Radio. Año 1987. a stranger. Love the blues and the brave. Televisión protagonizada por Bruce Willis está en su mejor momento, también estaba emitiéndose en televisión española y esta era su sintonía con Al Jago y este Moonlighting. Luz de Luna fue la lanzadera de Bruce Willis y un éxito su tema de presentación de cada capítulo. Y uno de los grandes, con uno de los grandes del jazz, Al Jago, que tiene a sus espaldas 7 premios Grammys, no está nada mal. Y en el deporte, en el tenis, quienes mandaban, dominaban el circuito masculino era Stefan Edberg, Ivan Lendl o Mats Wilander. Y el femenino con Steffi Graf y Martina Navratilova. Puesto número 28 para Shake You Down, Gregory Abbott daba título al disco de Gregory Abbott, siendo número 1 en Estados Unidos. Músico, cantante, compositor que continúa haciendo discos, pero que no ha vuelto a conseguir la resonancia de este Shake You Down, puesto 28 en el año del vinilo del 87.

En M80, en el año del vinilo, puesto número 27 para Hip to Be Square con Hey Louis and the News, la banda del neoyorquino afincados en San Francisco. Hey Louis and the News con este tema que fue multiplatino, álbum 4, alcanzó el número 3. Aparece también en la película American Psycho. Y en el 26, Lennon Me con Club Nouveau, el antiguo artífice del éxito de Social Times Club, Jay King, ahora con las mismas bases para esta versión del Lennon Me, escrita por Bill Withers, que llegó al número uno en el Billboard americano. La banda de Rhythm and Blues, Club Nouveau, en el puesto 26 del año del vinilo. De la tarde para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, año 1987. for Me con Aretha Franklin y George Michael, gran colaboración de dos refinadas voces. La maravillosa Aretha Franklin, recién estrenada su entrada en el Rock and Roll Hall of Fame aquel 87, y un lanzado al estrellato en aquel momento como era George Michael, canción escrita por Simon Climie, que conocí cuando estaba un año más tarde en el dúo británico Climie Fisher, que luego estaría con Eric Clapton y que era un loco de los ordenadores y la producción. Llegó a ser número uno en el Reino Unido y en Estados Unidos. En octubre del 87, George Michael lanzaría su espectacular disco Faith. Era el puesto 25 en el 24 del año del vinilo. Light It Up, Mental As Anything, unos australianos que se habían conocido en el Art School de Sydney, banda de rock y new wave que tuvieron su momento de gloria con esta canción que aparecía en la película Cocodrilo Dundee y que ocupaba posiciones importantes en el Reino Unido. Puesto número 24. los que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. Año 1987. Pasando los éxitos del año 87 en M80, en el año del vinilo, puesto número 23 para este World de Bruce Springsteen. En octubre del 86 había lanzado su álbum en vivo con la E Street Band, donde había 40 cortes grabados en distintos conciertos entre el 75 y el 85. En España estaba sonando en las listas esta canción, Protesta contra la Guerra de Vietnam, una versión de un tema de Edwin Starr, que también entró en el top 10 americano. Y en el puesto número 22, Victory con Cool and the Gang, uno de los temas de esta banda que llegó al top 10 y al número 2 en el Rhythm and Blues dentro de un álbum titulado Forever. Puesto 22 del año del vinilo. año del vinilo en M80 Radio. Con Agustín García, año 1987. Holandesa nos hizo bailar con su ritmo contagioso llamada Sissy Cats y su segundo disco Welcome to the Heartbreak con este Heaven and Hell que en tanto gustó en España, llegando a ser número uno y triunfando en media Europa. Y mientras tanto, aquel marzo del 87, el atleta José Luis González en Francia gana el oro en los 3.000 metros de los campeonatos de Europa de pista cubierta. Y el 20... del año del vinilo es para City Lights y William Pitt. Un día entrevisté a William Pitt en un pequeño teatro desde donde hacíamos un programa con público en directo y recuerdo que no pararon durante toda la entrevista de piropearle. Había tenido un grandísimo éxito con este City Lights, luego desapareció del planeta. Puesto número 20, William Pitt. Don't hide away. los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. Año 1987. Fan de esta banda Radio Futura y sobre todo un gran admirador de Santiago Auserón, con el que he charlado alguna vez, y con el álbum La Canción de Juan Perro, que obtienen una gran repercusión internacional. La revista Rolling Stone cataloga este trabajo como el cuarto más importante del rock latino, con influencias del blues, del reggae, del funk, del pop, del rock, algo de jazz, rhythm and blues. En fin, aquí está la urbana 37 grados de Radio Futura en el puesto número 19 del repaso que estamos haciendo a marzo de 1987, avanzando en nuestra lista en el 18, Simply Red, The Right Thing, también con muchas influencias de pop, soul, jazz y rhythm and blues. Nos volvía locos aquella época, aquel pelirrojo con pinta de bruto, este The Right Thing, que era el adelanto de su segundo disco, después del bofetón que habíamos recibido, positivo, claro, con Picture Book, Man and Woman, con claras influencias de soul, de ojos azules, que dicen los americanos, soul blanco, un disco acomodado a los gustos de Mick Hucknall, número 11 en el Reino Unido y en Estados Unidos el 29, puesto 18 del año del vinilo. Año del vinilo en M80 Radio. año 1987. Número 17, Coming Around Again, una película, se acabó el pastel, hizo triunfar a esta canción de Carly Simon, obtuvo una nominación a los Grammys y estuvo en el 18 del Billboard y Top 10 inglés. En Marruecos, aquellos días, se construye un sexto muro en el Sáhara Occidental para impedir el paso del Frente Polisario a las costas saharauis del Océano Atlántico. Y avanzando en nuestra lista del año del vinilo, en el 16, Running in the Family con Level 42, uno de los éxitos más sobresalientes de esta banda que llegó al 6 en el Reino Unido y daba título al séptimo disco, donde también estaba su espléndido Lessons in Love. Como curiosidad, puedes encontrar en YouTube su versión en directo en Wembley Arena del 86 con letra distinta. Puesto 16 del año del vinilo. The Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew it couldn't last, running from the past, things that we were born to be. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, with Joseph and Emily. Circumstances. He said two kids out on the street were picked up on the beaten. ocean. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. No matter what the brakes, we make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre. It runs in the family. All the things we are on the backseat of the car. Looking back, it's so bizarre. Que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. Año 1987. I don't know why, just don't know why. just to have you back again, just to hold you once again. I Own The Boy George, número uno en Inglaterra en marzo del 87, con un trabajo en solitario del que fuera líder de Culture Club. Esta versión de un tema que ya ha estado en el año del vinilo con sus creadores, la banda Bread, Everything I Own. Y aquel día jugaba en cuartos de final de la Copa de Europa el Real Madrid. Solo jugaba uno por cada país. Ahí estaba el Real Madrid jugando contra la Estrella Roja, que perdieron aquel día 4-2, con la quinta del buitre jugando. Luego en el partido de vuelta ganaron la eliminatoria. En el puesto número 14, Land of Confusion de Genesis, un potente tema del trío Genesis de su álbum Invisible Touch, que estuvo en el 4 americano y el 14 inglés, música de la banda, pero la letra es de Mike Rutherford, donde expresaba su inquietud sobre la Guerra Fría en los 80. En el vídeo utilizaron las marionetas del programa británico Spitting Imagine. They say M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, año 1987. Platters, una versión de este The Great Pretenders del 55 con Freddie Mercury. La versión de Mercury llegó al 4 y sin duda uno de los temas más conocidos de la carrera de Freddie Mercury, con el bigote afeitado en algunos momentos del vídeo. Puesto número 13 del año del vinilo que estamos repasando en M80 en esta ya segunda hora de programa. Puesto 12 para esas guitarras de Status Quo que grabó esta versión, In the Army Now, una canción del 81 de unos holandeses nacidos en Sudáfrica, Rob y Ferdy Bolan. La canción también daba título al disco de Status Quo, en el puesto 12 del año del vinilo. A vacation in a foreign land. Uncle Sam does the best he can. You're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Now you remember what the draft man said. Nothing to do all day but stay. The hero of the night. El año del vinilo en M80 Radio. 2 horas de radio para viajar en el tiempo y repasar los éxitos de los mejores años de la música. Con los Pet Shop Boys, uno de los mejores momentos de la discografía del dúo electrónico de dance y ocupando puestos top 10 en el Reino Unido, incluido en su primer disco Please, tema inspirado en una película que narra las revueltas juveniles en las ciudades industriales. Eran muy reticentes a aparecer en directo en aquella época. Y en televisión, aparte de ver Barrio Sésamo, también veíamos a los Colby y estaba a punto de empezar un programa que marcaría toda una época en aquella televisión que estaba dirigida por Pilar Miró. Estaba a punto de aparecer Jesús Hermida con el programa Por las Mañanas. Y en el puesto número 10 nos encontramos con Me Cuesta Tanto Olvidarte de Mecano. Era el tercer sencillo de su álbum Entre el Cielo y el Suelo, donde el autor y productor era José María Cano. Ya sabes que los hermanos se repartían las canciones en cada trabajo. Un baladón acústico con la voz de Ana Torroja y cierta leyenda canción autobiográfica. En este disco comenzaba la madurez de Mecano. Me cuesta tanto olvidarte. Entre el cielo y el suelo.

Jackie Wilson. En la era de los videoclips se había hecho uno muy popular con esta canción animado con las figuras de plastilina, una vieja canción del reputado showman Jackie Wilson, que había estado en coma durante 9 años después de sufrir un ataque al corazón en un concierto benéfico en el 75, murió en el 84. Tuvo un récord durante un tiempo entre la publicación y la llegada al número 1 en el Reino Unido, 29 años, 1 mes y 11 días. Avanzando en el 8 nos encontramos con el tema de Harold Melvin y los Blue Notes, Don't Leave Me This Way, en la versión para llenar las pistas de baile de los Communards, que fue todo un éxito en Europa antes de que lanzaran su disco en junio del 87, Red. Puesto número 8. Leave me this way. en M80 Radio. Año 1987. Faltaba una semana para que fuera número uno en España, aquel marzo del 87, el dúo británico de electropop con su mayor éxito, número dos en el Reino Unido, top 5 en Estados Unidos. Mucho sintetizador para una canción escrita por sus componentes, Andy Bell y Vince Clarke. Ya sabes, el culo inquieto con este segundo disco de Circus. Puesto número 7 del año del vinilo. Y en el 6, Two People con Tina Turner. Fue el tercer single del sexto disco en solitario de Tina Turner, de su álbum Break Every Rule. Este tema triunfó especialmente en España, siendo número 1 en Estados Unidos. Llegó al 12 en Adult Contemporary. Este año del 87 pude ver por primera y última vez a Tina Turner en concierto. Estuvo en Madrid, también en Valencia y Barcelona, y no paró durante 2 horas. Era un vendaval. Número 6. Two people living on the edge of life. Our people running out of dreams and time. I can hear it when you tell. Two people got a M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, año 1987. Like an Egyptian, con las Bangles incluido en su álbum Different Life, la escribió Leon Stenberg cuando veía caminar a la gente en un ferry en nuestro país. Estaba empezando a sonar, siendo el vídeo parte de la culpa del éxito de estas chicas, de las pocas bandas de chicas de pop rock del momento. Llegaron al 3 en el Reino Unido, al 1, por supuesto, en Estados Unidos. ¿Y qué veíamos en las pantallas de nuestro país? Pues Una habitación con vistas, estaba nominada a 8 Oscars. También veíamos Peligrosamente juntos con Robert Redford y La Mosca. Y en el puesto número 4, acercándonos ya posiciones importantes en el año del vinilo del 87, para Respectable. Fue número 1 en el Reino Unido solo por una semana en marzo del 87 para Mel y Keane, escrito y producido por Stock, Aiken and Waterman. Mel and Keane eran las hermanas Appleby. Mel murió en el 90, víctima del cáncer, y este fue su gran éxito. Llenaba las pistas de baile, puesto número 4 del año del vinilo. Pressure on every night. Explanations, I can't. El año del vinilo en M80 Radio. Con Agustín García. Año 1987. Estaba ocupando el número uno en España, número uno en 25 países para esta banda sueca de rock que había publicado el disco en el 86. Canción escrita por Joey Tempest para un álbum que llevaba el mismo nombre de Final Countdown. Acercándonos ya al final del año del vinilo del 87, puesto número dos para una vieja canción. Stand By Me de Ben A. King, incluida en la película del mismo título. Este grandísimo tema de Ben A. King que grabó cuando se marchó de los Drifters. Y había más de 400 versiones grabadas del Stand By Me, incluidas las versiones de John Lennon, Otis Redding, Jimi Hendrix, U2, Elton John, basado en el espiritual Lord Stand By Me y en algunos salmos, número uno en los 60 y en el 87 también en el Reino Unido, por culpa de la película basada en una novela de Stephen King, El Consejo, que en España se llamó Cuenta Conmigo, que cuenta con unos niños llamados entre ellos River Phoenix o John Cusack. puesto número 2 del año del vinilo. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by. En nuestra lista, Stand By Me con Benny King. Y en el número uno esta semana, en el año del vinilo, del 87, para Bon Jovi. Estuvo 28 días en esa posición en Estados Unidos. Living on a Prayer era el segundo número uno, el segundo en llegar a lo más alto en Estados Unidos. Lo hizo el 14 de febrero. Estaba escrita por John Bon Jovi y Richie Sambora para su estupendo disco Slippery When Wet, canción que habla de una relación amorosa en medio de problemas laborales. Y al principio no le gustó la demo a John Bon Jovi. La lista del año del vinilo del 87 lo tienes en nuestra página m80radio.com. Nos puedes seguir a través de Twitter y Facebook. Los saludos de Agustín García. Hasta la próxima semana. Aquí te quedas con el número uno para los de Nueva Jersey, Bon Jovi, Living on a Prayer.